con su cuaderno, su esfero, su corazón dispuesto. Y coloque este título allí: Palabras sobre la palabra. Palabras sobre la palabra. De eso vamos a hablar. Vamos a hablar hoy de la Biblia. Hace 8 días hablamos de la oración, no sé si recuerda. Así terminó el capítulo 3. Pero hoy vamos a hablar de la palabra misma. Amén. Si se ha dado cuenta, estos 3 primeros capítulos, en su gran mayoría, nos ha hablado del pasado de Israel. Nos ha contado la historia de Israel muy resumida hasta este punto de su historia, allí donde están en Cades Barnea, a punto de entrar a la tierra prometida. 40 años después, aproximadamente, de salir de Egipto. El capítulo 4 cambia el estilo, ¿no? Es más, el capítulo 4 es como un enlace entre los primeros 3 capítulos y el resto del libro, ¿ya? Y en estas primeras palabras que nos va a decir Moisés, o el Señor a través de Moisés, Él está hablando sobre la misma Biblia, sobre las palabras de Dios, sobre la Escritura, como ya vamos a ver. Y nos dice 3 palabras o 3 preceptos sobre la misma Escritura, que vamos a mirar en esta noche. Lo primero que nos va a decir sobre la Escritura es un principio fundamental. Eso es, un principio fundamental. Es lo primero que se nos va a decir acerca de la Escritura, un principio fundamental. El verso 1 dice: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Entonces, ¿cómo es aquí? Nos habla a oír y a ejecutar. Si lee el verso 1, por favor, allí cuando dice: Oh Israel, oye, oye. En otras palabras, escucha, ¿no? Oye, escucha. Y luego dice: Los estatutos y decretos, dice, que yo os enseño. ¿Y para qué hay que oírlos? Entonces nos dice que hay que oírlos para ejecutarlos. Ese es un principio fundamental de la Escritura. Oír para ejecutar. Oír para hacer. Bueno, pero ¿qué es lo que hay que oír? Entonces ahí nos dice los estatutos y decretos, ¿no? El libro de Deuteronomio va a usar muchas palabras que en realidad son sinónimas para referirse a lo que Dios dijo ahí en el Sinaí, a las leyes que hasta ahora se han dado y que por extensión creemos también se refieren a la Escritura. Estatutos, dice allí, es una, decretos es otra, mandamientos es otra, leyes es otra, y probablemente también cuando habla las palabras, dice, estas son las palabras. Y cuando se refiere a palabras también, pues se está refiriendo a lo que se ha dicho al pueblo hasta este momento, referente a lo que es la voluntad de Dios, lo que se les dijo ahí en el Sinaí, los mandamientos, el código del pacto, y luego todo lo que se dijo allí en el libro Levítico sobre el sacrificio y todo eso. Entonces, está diciendo aquí, el principio fundamental es que necesitamos oír la palabra. Necesitamos estar exponiéndonos constantemente a la Escritura. Necesitamos estar en comunión con la palabra de Dios, escuchándola. Pero no solo es el oír por el oír. No solo es oír porque sí. No solo es oír como podemos verlo, como por deleitarnos, como por gozarnos únicamente en lo que escuchamos, sino que además de deleitarnos y gozarnos en lo que escuchamos, es muy importante oír para hacer, para ejecutar. ¿Por qué? Ahí sigue el versículo 1 diciendo, para que viváis y entréis y poseéis, la tierra. En otras palabras, oye la palabra, haz lo que oyes, con el objeto de que te vaya bien. Amén. Amén. Mire, ese es el principio fundamental. Y les va a dar un ejemplo de esto. El versículo 3 y 4, entonces nos recuerda un suceso que ya estudiamos cuando estuvimos en el libro de Números, que era el libro en el capítulo 25 de Números, cuando Israel fue tras Baal Peor. ¿Recuerda la historia? Si no la recuerda, se la recuerdo. Que se pusieron los israelitas a fornicar y a idolatrar los falsos dioses. Que era la primera vez que se nos va a decir en la Biblia que esto sucedió. Que ellos hubieran ido a idolatrar un dios diferente a Jehová. Alguna vez lo intentaron, hicieron el becerro. Y entonces dijeron, no, este becerro es Dios. Ellos querían, muy probablemente, era una representación de Dios, no otro Dios. Pero el problema de Números 25 es que ahí sí están adorando otro Dios diferente, que fue Baal. Y para poder adorar a ese Dios diferente, pues entonces entraron en fornicación con las hijas de Moab y todo eso. Esa historia la vimos. Y entonces Dios envió una mortandad terrible sobre los que habían propiciado eso y los que lo habían hecho. Todos murieron, pero otros quedaron vivos. ¿Y por qué está eso ahí en el versículo 3 y 4? Pues está allí para darnos una ilustración de lo que está diciendo el versículo 1. Es como que Moisés estuviera diciendo, fíjense, si obedecen, si oyen y obedecen y ejecutan y hacen lo que están escuchando, pues van a vivir, les va a ir bien. Miren, ustedes están vivos después de eso que sucedió allá en Baal Peor. Pero mire lo que les pasó a aquellos que, aunque oyeron, no obedecieron. Todos ellos murieron, ¿no? Y este es un principio fundamental. La obediencia nos va a traer bendición. Obedecer la palabra de Dios nos va a traer bendición en la vida. Escuchar y obedecer nos va a traer bendición. Pero si usted escucha y no obedece, entonces usted solo puede esperar maldición sobre su vida, ¿no? Amén. En otras partes, Jesús nos dijo esto mismo. Él nos lo dijo también, de otras maneras, con otras palabras, pero se va a dar cuenta ahora que leamos, que dijo exactamente lo mismo que Moisés está diciendo aquí. Por ejemplo, un texto muy conocido, Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, quiero que lo lea. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Muy conocido el texto, pero se lo quiero leer para que se den cuenta que Jesús, en otras palabras, solo está diciendo lo mismo que está diciendo Moisés en Deuteronomio, porque este es un principio fundamental de la Escritura. Dice allí, todo aquel pues que me oye estas palabras, todo aquel pues que me oye estas palabras y las pone por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice, descendió la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa y no se cayó porque había sido cimentada sobre la roca. Tenga la bondad. ¿Qué es estar cimentado sobre la roca? Oír y obedecer. Ese es el cimiento fuerte. Ese es el ancla allí. Oír y obedecer. Dice Jesús, si usted oye y obedece, pueden venir las tribulaciones, podrán venir los problemas, podrán venir las dificultades, las enfermedades, podrá venir la desgracia incluso a su vida, que usted va a permanecer siempre firme porque está parado sobre la roca de la obediencia a Dios. Usted puede estar confiado, usted podrá estar tranquilo, pase lo que pase, porque sabrá que Dios está con usted, usted es obediente. Eso es lo que Jesús está diciendo. Lo mismo que dijo Moisés allá en Deuteronomio. Dice la última parte del verso 25, porque había sido cimentada sobre la roca. Ahora el 26 que dice, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone por obra, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y se cayó. Y por favor subraye esa última parte ahí cuando dice, y fue grande su ruina, fue grande su ruina. Ahí está, hermano, amén. ¿Amén? ¿Qué pasó ahí entonces? Este es un individuo que oyó, pero no hizo. Se sentó, tal vez se deleitó, le gustaba, le fascinaba lo que oía, qué bueno, qué bonito predican, cómo explican de bien, ahora sí entiendo. La oyó, pero ¿qué pasó? No la hizo. Y cuando vino la tribulación, la enfermedad, la desgracia, entonces fue derribado y las últimas palabras son una seria sentencia, fue grande su ruina. Amén. Estaba hablando ahora afuera aquí con una señora que pasó ahí a saludarme, que es la mamá de un muchacho que yo quise mucho. Hace años vino él a la iglesia. Lo quería mucho porque él era muy entregado al Señor, muy, muy consagrado. Pero un día apareció una filistea incircuncisa en su vida. ¿Sí sabe quién es la filistea, no? Una hija del diablo, una hija de la maldición, ¿no? Apareció en su vida. Y recuerdo nosotros diciéndole, no hagas eso, no, por favor, no hagas eso. Y no hubo poder humano, porque usted sabe que un enamorado parece embrujado. Por eso es que la gente dice, eso fue que algo le dieron. ¿Se ha visto que la gente dice? Eso le dieron algo. Porque es que él está aquí buenamente y le da un desespero y sale y se va. Entonces dicen, no, no le dieron nada. Es que está enamorado. Y un enamorado parece un brujo. Entonces, no oyó nada. Pasaron los años. No recuerdo si fue antes o después. El caso fue que esa muchacha resultó embarazada. Después esa muchacha... Después se casaron, semejante boda en un castillo y toda la cosa de casaron. Y semejante boda. Y ahorita me estaba contando la mamá ahí, que él no tiene trabajo, no tiene un buen trabajo y que ella se gana 4 millones de pesos. Y que solo hace humillarlo. Y que solo hace echarlo. Y que solo hace, menospreciarlo. Y que le dice a la mamá, ven y usted, mamá, es que yo no puedo ir a la iglesia porque ya no me deja. Y me pelea, y entonces yo por evitar la pelea, pues yo no voy a la iglesia, pero va a otra iglesia ahora, pero y yo no voy a la iglesia. ¿Se fija? ¿Se fija lo que es? Y yo pensaba, él menospreció a Jesús por ella. Él menospreció la sangre del pacto por ella. Y después de los años... Ahora, él es menospreciado. Él es menospreciado, despreciado, humillado. ¿Usted fija? ¿Qué? ¿Lo está leyendo? Fue grande su ruina. Porque es un principio de la palabra. Usted oye, usted hace, usted vive. Usted oye, usted no hace. Será grande su ruina. Es un principio fundamental. que nos enseña Moisés y nos enseña Jesús. Ahora, quiero que miren Lucas 11:27, un pasaje muy parecido que le gusta muy poquito a los católicos. Lucas 11:27-28, cuando dice allí: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud se levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te llevó y los senos que te criaron, ¿no? Una señora ahí, una Mariana. Entonces la Mariana dice: bienaventurada es tu madre María. Le dice a Jesús. Y Jesús le dice: no, ella no. Bienaventurados más bien, ojo esa, más bien. No es bienaventurada la que me llevó en el vientre y me dio de pecho solo por eso. No. Más bien es bienaventurado ¿quién? El que oye la palabra de Dios ¿y qué? Y la guarda. O sea, la hace, la practica. Nota otra vez el principio: oye, hace, y entonces es bienaventurado. Es feliz esa persona. Ahí está lo mismo que dijo Moisés. Ese es un principio allí que usted debe sellar en su alma y en su corazón, tenerlo como fundamento de su vida. Debo ser obediente a Dios para que me vaya bien. Debo evitar la desobediencia para no tener que sufrir las consecuencias en mi vida. ¿Amén? Y pensar que ese muchacho que me estaban contando oyó estas mismas cosas sentado ahí donde usted estaba. Ojalá a usted no le pase lo mismo, ¿no? Y un día lamente y diga: yo desprecié a Cristo por este o por esto o por lo otro, y hoy yo soy menospreciado por aquello por lo que menosprecié a Cristo Jesús. Ese es el primer precepto, el principio fundamental. Ahora quiero que mire conmigo la solemne advertencia. En el verso 2, la solemne advertencia, Deuteronomio 4:2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Entonces Moisés dice: yo les he ordenado unas cosas a ustedes, no le quiten ni le pongan. Ahora, Moisés dice: yo les ordené, pero ¿por qué Moisés dice así? Pues Moisés solo está transmitiendo lo que oyó de Dios, ¿verdad? O sea, que no es la palabra de Moisés en realidad, sino que es la palabra de Dios dada a través de Moisés. O sea, no se debe confundir por eso, porque ahí dice, verso 2, él dice: que yo os ordeno, como si él fuera el autor, el propiciador. No. Moisés solo es el canal, Moisés solo es el instrumento a través del cual Dios da los decretos, las ordenanzas, los mandamientos, las palabras. Entonces Moisés dice: no le quiten ni le pongan. ¿No? Hermano, predicar es una cosa peligrosa. ¿Cierto? Predicar es una cosa, ojo los que predican aquí en la iglesia. Predicar es una cosa peligrosísima. Ahorita le voy a mostrar por qué. Pero quiero que tenga esa idea en su mente. Usted que enseña la palabra en un grupo, usted que enseña la palabra aquí en el instituto, usted que predica o ha predicado, no sé, bueno, en iglesias o lo que sea. Quiero que usted sepa esto y que tenga ese principio también en su alma. Predicar es una cosa peligrosa. Porque si uno añade o quita, se está metiendo en un problema terrible, inmenso. A veces hasta sin culpa, ¿no? Pero antes de explicarle por qué es una cosa peligrosa, le voy a decir: ¿por qué no había que quitarle ni ponerle? Porque lo que Dios había dicho estaba completo. Eso era lo que el pueblo necesitaba para andar, para caminar, para obedecer. Era eso, ya. Estaba completico. No se requería nada más. Entonces, no había ni que añadirle, ni que quitarle. había que dejarlo así como estaba. Amén. Entonces, los que predicamos tenemos una tremenda responsabilidad y es una cosa peligrosa. Si usted está ahí sentado deseando estar un día aquí, es un buen deseo, pero quiero decirle algo, esto es una cosa peligrosa. Si usted está ahí sentado deseando ser líder de un grupo, ser maestro en las allí arriba en el discipulado y eso, es un buen deseo. Qué bendición es que usted quiera eso. Pero necesita entender que eso es una cosa peligrosa. Usted está ahí sentado y quiere darle clase a los niños. Está ahí, está bien, qué bien que tenga ese deseo. Pero quiero que sepa que eso es algo peligroso. Muy peligroso. ¿Ven? Uno se para aquí. Tal vez ya no con nervios. A mí ya no me da nervios pararme. Que las primeras veces uno así. Y uno le sudaban las manos. No dormía la noche anterior. Muchos deseos de ir al baño. Todo eso le pasaba a uno, ¿sí? Ya hoy día no, ¿verdad? Pero siempre hay un miedo allí. Y siempre hay un temor ahí. Es, Señor, que yo no me equivoque. Señor, que yo no vaya a decir cosas que no son, Señor. Señor, cuídame, guárdame. ¿Cierto? Déjame moldear. Déjame ser moldeado mejor por tu palabra. No que yo moldee tu palabra lo que yo quiero, sino que tu palabra me moldea a mí. Que yo me someta a tu palabra, Señor. Ese siempre es un temor, un miedo. Que tiene, yo creo que todos los predicadores, porque sabe que donde diga cosas que no son, se está metiendo en problemas peligrosos. Está torciendo la palabra de Dios, nada más y nada menos. Amén. Por eso el deseo no es encontrar la verdad. Nada más. Ese es el deseo de nosotros. ¿Me hago entender? Pero usted ha dicho mucho, pastor, que esto es una... Pero ¿por qué es tan peligroso eso, no? Mire, Apocalipsis capítulo 22. El verso 18 y 19. Son casi que las últimas palabras de la Escritura. Apocalipsis 22, 18. Y antes de terminar, antes de acabar, Dios hace una seria advertencia. Dice verso 18-19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá a él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dígame si esto no es una cosa peligrosa. Usted debe leer la Escritura, interpretar la Escritura, explicarle a la gente, pero que esa explicación que usted da está más, lo más ceñida a la verdad que usted pueda en su entendimiento. Porque si usted sale con otra cosa, usted se está metiendo en problemas, usted le está añadiendo, usted le está quitando ahí, donde uno dice, ¿cómo no tiene temor la gente de pararse y decir todas las sandeces que uno oye decir en televisión cristiana, en radio cristiana y en tantos lugares? ¿Cómo no tiene temor? ¿Creen de verdad que es un juego? ¿Creen de verdad que esto es un deporte? Pero es una cosa seria. Dice ahí, si el verso 18 es tremendo. Dice ahí, si añades a estas cosas, Dios traerá sobre ti las plagas escritas en este libro. ¿Están oyendo los maestros de niños? ¿Están oyendo los maestros de discipulados, los líderes de grupos? Es una cosa peligrosa. Si le añades, Dios traerá estas plagas. Pero luego el 19 dice, y si le quitas, Dios quitará tu parte del libro de la vida. En realidad, tal vez no decía libro de la vida. Los manuscritos más antiguos decían el árbol de la vida. Aquí hay una persona que ya tiene parte en el árbol de la vida. Va a comer del árbol de la vida, que es el que da vida eterna ya en la santa ciudad, en la Nueva Jerusalén. Tiene acceso a ese árbol, es decir, es salvo. Porque ninguno que no sea salvo va a comer de ese árbol, pues. Pero aquí tenemos a alguien que tiene acceso a ese libro, perdón, a ese árbol. Y Dios le dice, pero si tú le quitas a esto, yo te quito tu parte de ese árbol. Y te quito tu parte de la santa ciudad. ¿Mm? Es una cosa peligrosa. Es una cosa delicadísima. Ese es el segundo precepto que tenemos aquí. La solemne advertencia. Y la solemne advertencia es, cuidado, mucho cuidado con torcer la escritura. Mucho cuidado con tergiversar las cosas. Mucho cuidado con eso. Porque esto es serio. No es un deporte, no es un circo, es serio. ¿Me van a entender, hermanos? Diga algo. En eso. Entonces usted tiene un principio fundamental que es, si oye y hace, vive. Si oye y no hace, grande su ruina. Y luego tiene una solemne advertencia que es, si tuerces lo que aquí dice, si le añades, si le quitas a lo que aquí dice, entonces Dios te juzgará fuertemente. Por eso a veces cuando a mí me preguntan cosas, yo prefiero decir, no sé. O prefiero decir, probablemente. O digo, tal vez puede ser así, cuando no estoy seguro. ¿Y por qué contesto así usted? Nada, pues el pastor no sabe, no. Sí, pues no sé, ya. Pero prefiero contestar así a torcer las cosas y decir cosas que no son. Porque tengo temor de hacerlo. Porque sé que esto es delicado. Luego, por último, tenemos ahí mismo en Deuteronomio, capítulo 4, en el verso 6 y el 8, la evidente consecuencia. Este sería lo tercero, la evidente consecuencia. Capítulo 4, versos 6 al 8 dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios juntos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. ¿Se fija? Ahí utiliza otra de esas palabras sinónimas, esta ley. Al comienzo dijo estatutos, decretos. Y lo dice, esta ley, ¿no? Así se la pasa todo el libro de Deuteronomio. Son palabras sinónimas, refiriéndose a lo mismo. Pero note lo que dice allí. Practicar lo que oyen se hará evidente la sabiduría y la inteligencia implícitos en dichos mandatos. En otras palabras, la ley de Dios es sabia e inteligente. Y como es sabia e inteligente, hace sabio e inteligente a quien la oye y a quien la practica. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Amén. como un datico ahí para que lo tenga ahí, no existía en todo el antiguo Medio Oriente, los pueblos de la época, las naciones de la época, el monoteísmo, por ejemplo. Todos eran idólatras y politeístas. Tenían 10.000 dioses. Pero el pueblo israelí era el único pueblo monoteísta, el único pueblo cuyo rey era Dios. El resto de naciones tenían reyes humanos. Y así, la ley que Dios les estaba dando a ellos era particular, era singular, era distinta, era diferente, no era igual. ¿Me hago entender? Así era. Era una ley que contenía en sí misma sabiduría, la sabiduría de Dios y la inteligencia de Dios. Y por tanto, quien la oye para practicarla se hace sabio e inteligente. No es un tonto. No es un tarugo. No es un taradote. Es una persona sabia, prudente, avisada e inteligente. Esa es la evidencia. La evidente consecuencia de oír, de hacer, es que usted se va a hacer una, usted se convertirá en una persona sabia e inteligente. ¿Le parece o no? Bueno, usted solo lee el libro de Proverbios, se da cuenta de eso, ¿no? Lo lee, lo estudia, lo lee en otras versiones y usted se da cuenta de eso. Pero solo digo el libro de Proverbios por citar un ejemplo. Usted lee las historias de la Biblia. ¿Cuántas hemos estudiado ya? ¿Cómo nos enseñan esas historias? ¿Cómo nos dan ideas para vivir? ¿Cómo nos ayudan a tomar buenas decisiones que nos evitan problemas, nos evitan tristezas, nos evitan dolores? ¿Cómo nos ayuda la palabra de Dios? ¿Alguno aquí ha tenido esa experiencia? Que antes era como taruguito, como atrofiadito, dicen por ahí, como que tontigo, como que se vivía tomando malas decisiones, metido en problemas por las malas decisiones, pero empezó a conocer la Escritura, empezó a recibir sabiduría e inteligencia, y ahí va, ¿no? Pues no se puede decir que es Salomón, ¿no? Pero bueno, pero ahí va, sí, ahí va. Cada vez menos problemas, cada vez menos situaciones. ¿Cuántos aquí pueden hablar de cómo lo que ha leído, lo que ha aprendido, le ha ayudado a tomar sabias decisiones? Amén. Amén. ¿Cuántas veces usted vino aquí confundido con una incertidumbre y oyó la palabra y dijo, ni mandada sea, es para mí? Recuerdo una vez una señora me abordó después del culto, un miércoles, y me dijo, figúrese que yo antes de venir al culto dije, cuando termine el culto voy a hablar con el pastor y le voy a decir que él me diga qué tengo que hacer. Y ese día yo había predicado de la administración de las finanzas. Y cuando salió del culto, en efecto, habló conmigo y me dijo, es que antes de venir al culto, yo dije, al final del culto voy a preguntarle al pastor qué hago. Pero ¿sabe qué, pastor? Escrito está. Le digo así. Es que mi hermano me está diciendo que si le sirvo de fiadora. Y yo ese día había predicado que Dios no, que eso no está bien, que eso no es prudente, que eso no es sabio, que usted prefiera un poquito, un ratico rojito y no luego toda la vida colorado. Y por eso ella salió y me dijo, pero ya que le voy a preguntar, me dijo, escrito está, pastor, me dijo, usó esas palabras, por eso me acuerdo, escrito está. ¿Ve? Ahora, ¿eso es qué? Sabiduría. Inteligencia que nos la da, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Me hago entender, hermanos? Así que si usted se mete con la palabra, usted ama la palabra, usted la lee, la estudia, usted la memoriza, la medita, usted se va a dar cuenta cómo ella lo va a hacer sabio, inteligente, como consecuencia de ser más sabio y más inteligente, va a poder tomar mejores decisiones en su vida. Decisiones que le van a evitar lágrimas, decisiones que le van a evitar problemas, decisiones que le van a evitar dificultades, angustias, tristezas. Pero eso lo da la bendita palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué tenemos? Ya, párate. Palabras sobre la palabra, fue lo que vimos hoy, ¿no? Y aquí, tres preceptos sobre la palabra. El primero es un principio fundamental. Usted oye, usted hace, usted vive. Usted oye, usted no hace, grande será su ruina. Número dos, una solemne advertencia. Y es, ni le quite ni le ponga. Ni le quite ni le ponga. Cuando quiera hablar las palabras de Dios, hable las palabras de Dios, no las suyas. Prefiera decir no sé, o prefiera usar palabras como tal vez, de pronto eso sea así, no sé, en realidad es una buena opción. Pero si siente que Dios lo llama a enseñar, a predicar, a hablar, entienda que predicar es una cosa peligrosa. Usted se está exponiendo ante un Dios que le va a demandar lo que usted enseñó. Y por último tenemos una evidente consecuencia, y es que dado que la palabra de Dios es sabia, que la palabra de Dios es inteligencia viva, ¿quién la lee? ¿Quién se expone a ella? ¿Quién se familiariza con ella? Se convierte en una persona sabia e inteligente, prudente y que toma buenas decisiones que le evitan tristezas, angustias, dolores en la vida. ¿Entendido? Bueno, cierre los ojitos. Pero no se va a dormir, ¿no? Porque uno ya me estaban llamando. Padre, te damos gracias por tu palabra. Quiero pedirte hoy por los que hemos sido expuestos a ella. Señor, que entendamos que si oímos y hacemos, vamos a vivir, Señor. Seremos fundamentados sobre una roca y seremos llamados felices, bienaventurados. Queremos ser felices. Aquí está el secreto, la obediencia a ti, Señor. Obedecerte, Padre Santo. Oh Dios, yo te doy gracias por todas las personas que tú llamas a enseñar, a predicar. Pero ayúdanos a entender que esto es una profesión muy peligrosa, Señor. Pararse aquí es una cosa peligrosa, ir a esa casa, pararme frente a los niños es una cosa peligrosa. Ayúdame a hablar tus palabras, no mis pareceres, ni mis conceptos, ni lo que a mí me parece. Guárdame de torcer lo que tú dijiste. Guárdame, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Pon tu temor en nuestro corazón esta noche. Y que esta noche tomemos la decisión de familiarizarnos con tu palabra para que ella, Señor, nos siga siendo sabios, nos siga siendo inteligentes. Te lo pido, Padre Santo. Te lo suplico en esta hora, Señor. A muchos nos puede faltar sagacidad, nos puede faltar inteligencia. Pero tu palabra no la dará y tomaremos buenas decisiones y actuaremos y hablaremos con la prudencia que nos da tu palabra para que de esa forma tengamos menos tropiezos, contratiempos y lágrimas en la vida. Ayúdanos a entender estas cosas, por favor, Espíritu Santo, te lo suplicamos. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. y amén. Aleluya.